solo quiero que me des un poquitito de tu amor. Yo te lo pido por favor. Tan solo quiero que me des el suave tono de tu voz para alegrar mi corazón. Tan solo quiero que me des un poquitito de tu amor. Yo te lo pido por favor. Tan solo quiero que me des el suave tono de tu voz para alegrar mi corazón. Y vaya este saludo. Gracias.